nieve y el sol. Sigo corriendo tras las huellas de silueta y sombra de canción. Voy siguiendo el palpitar de una mirada, navegando en una lágrima hacia vos, hacia el mar de tus placeres que me envuelven en tormentas y huracanes de pasión, tu mirada horizontal que me hipnotiza, tu deseo vertical sin dimensión. Y al que me refresca la razón. Te canto porque te canto, porque te quiero cantar. Te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar. Te extraño porque te quiero extrañar. Te amo porque te amo, te sueño porque te sueño. Te pinto porque te pinto con arco iris en la tela de luz. Sol. Sigo buscando en las heridas la risa que mata el dolor. Yo voy siguiendo el palpitar de una mirada, navegando en una lágrima hacia vos, hacia el mar de tus placeres que me envuelven en tormentas y huracanes de pasión, tu mirada horizontal que me hipnotiza, tu deseo vertical sin dimensión, torbellinos que me elevan a las nubes, manantial que me refresca la razón. Canto porque te canto, porque te quiero cantar. Te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar. Te extraño porque te quiero, porque te quiero extrañar. Te amo porque te amo, te sueño porque te sueño. Te pinto porque te pinto con arco iris en la tela de luz. Porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar. Te extraño porque te quiero extrañar. Te amo, te sueño porque te sueño. Te pinto con arco iris en la tela de nubes. Y yo sigo aquí, esperándote. Y yo sigo aquí, recordándote. Y yo sigo aquí, amándote. Te necesito, amor. Te necesito yo.